El coche de papá no arranca. Escucha discos. Papá no arranca. Carlos no estudia. Carlos no estudia. Carlos no estudia. Escucha discos. Carlos no estudia. Carlos no estudia. Carlos no estudia. Escucha discos. Escuche.